Bienvenido. ¿Cómo está, Fede? Gracias. Un saludo para todos. Bueno, Nico, a ver, hay muchas cosas para charlar. Nosotros cuando anunciábamos que te íbamos a tener al aire en la jornada de ayer, tenía que ver con el cierre de listas rumbo a las PASO y la presencia ayer de Héctor Baldassi y de gran parte de la lista de Cambiemos rumbo a las elecciones. Vamos a arrancar por la visita de Baldassi en la jornada de ayer. Estuvo puntualmente en el Sport Club de la Villa. Hola. Sí, Nico, ¿estás ahí? Ahí estoy, acá. Ahí bien. Bien. No te escuchas. No, estuvo Baldassi, actual diputado, quien encabeza la lista, ayer entregando algunos subsidios y algunas ayudas para nuestros clubes, Nico. Así estuvo puntual, fue a las 4 de la tarde en punto en el Sport Club con las instituciones, bueno, la gente de Córdoba Club, el Córdoba, el Villa del Sport Club, no Quilmes, bueno, por el percance que ha tenido Juan Pablo Sala, uh-huh, la pérdida de su hermano, pero se entregaron los cheques a estas instituciones. Fue rapidito, no duró más de media hora porque tenía que viajar urgente a Buenos Aires. Bueno, y también, bueno, con la gente del Ministerio, la Dirección de Deportes de la Nación, no pudo venir McAllister, que es el director del área, pero sí vendieron representantes y contando, bueno, los subsidios para estos clubes, lo que vendrá, la posibilidad de que si ellos presentan en tiempo y forma el balance de qué se hizo con ese dinero, 100 mil pesos para cada club, pueden disponer después de más adelante de otros subsidios y proyectos. Y el más importante de todo, que si los clubes son muy prolijos en sus números, el propio Estado le pagaría parte y subsidiaría parte de lo que es la energía eléctrica, la luz. Que ahí comenzaron a mirar todos los clubes diciendo urgente a presentar todos los papeles, que son muy prolijos los clubes de Villa en ese sentido, yo creo que lo van a poder tener. Bueno, fue un acto cordial, no tan protocolar porque la coneja y el gato, bueno, la verdad que los dos son casi antiprotocolo. Y bueno, hablando con las instituciones, se entregó un kit deportivo para los chicos de la escuela Betel, del padre Luchesi, que conforman en conos, pecheras, rodilleras, tobilleras y fútbol para ellos, también uh-huh, presentes para que ellos puedan desarrollar su actividad. Estuvo Abelardo Lozano, que es concejal del PRO de la ciudad de Córdoba. También Frisa no llegó porque tenía actividades en Jesús María. Bueno, la coneja y todos los referentes PRO del departamento Colón y de Villa Allende. ¿Qué simbólico, Nico, digo, más allá de esta buena noticia para los clubes de la Villa, qué simbólico que, digo, el sábado se cierran las listas y una de las primeras actividades que tiene en su agenda Héctor Baldassi, quien encabeza esta lista rumbo a agosto, sea en Villa Allende, sea en Sierras Chicas y el departamento Colón, forma parte de una estructura muy sólida que tiene Cambiemos en esta parte de Córdoba, ¿no? No, es así. Nosotros teníamos previsto entregar los cheques la semana anterior, pero bueno, él mismo nos pidió que esperáramos que se cerrara la lista y para estar aquí presentes el día, justamente el día lunes, uh-huh, a las 4 de la tarde. Y es así, él quería comprometerse, más allá de la parte política, quería estar en Villa Allende. Fue muy ameno la charla que mantuvo con los representantes de los clubes. No se tocó el tema político, él no lo mezcla, sino, bueno, habló de lo que se comprometió a seguir trabajando y apoyando, por supuesto, la gestión de Don Romero. Nico, ¿cómo desde Villa Allende se analiza lo que fue el cierre de las listas? Habíamos hablado off the record con vos y nos decías casi con seguridad Héctor Baldassi va a ser quien encabece rumbo a agosto la lista. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? No, fue una bastante peleada, pero ya sabíamos nosotros, con orden del presidente, mantener su postura, que en primer lugar sea para Baldassi, el segundo será Carrizo, el tercero Gabriel Frisa, y el restante con Austin y también con Diego Mestre. Pero bueno, ya sabíamos que iba a cerrar de esa manera. Yo creo que hubo madurez por parte de la Unión Cívica Radical, más por parte del sector de Mestre, de ceder los lugares, y bueno, y todo esto habla de, bueno, el trabajo que se ha hecho desde el PRO conjuntamente con Cambiemos. Uh-huh. Pero ya veníamos, yo te lo dije en un momento, Off-Record, como vos lo dijiste, de que esto se iba a manejar de esta manera. Y bueno, en las últimas semanas estaba bastante tirante la cosa, pero se llegó a este acuerdo, que yo creo que es una lista muy madura, muy consensuada, y gente muy muy muy trabajadora la que está representando a Córdoba en esta elección. Para ustedes, Nico, digo, a nivel territorial, ¿el objetivo cuál es? Mantener, digo, los mismos niveles de aceptación del último tiempo, ¿no? No te copié bien, Digo, ustedes desde el territorio, en la campaña rumbo agosto y rumbo octubre, los objetivos siguen siendo mantener al departamento Colonia Sierra Chica con el nivel de aceptación que han tenido en estos últimos tiempos. Y la última elección, tanto presidencial, legislativa, las municipales, sí, se está trabajando mucho. En las encuestas, los números dan así que Héctor está bastante arriba con los puntajes, con los números. En algunas localidades cuesta trabajar mucho, como es Calera y Saldán. Sabemos que hay una fuerte unión por Córdoba, pero yo creo que vamos a estar muy bien en el departamento Colón en la legislatura, más con el representante de Jesús María, que es Gabriel Frisa, el propio intendente de esa localidad, presidente del Pro Colón, y se está trabajando muy bien. Ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo. El 29 en Colonia Tirolesa tenemos este 29, tenemos reunión ya a las 7 de la tarde de la Junta de Departamento Colón para definir la estrategia de cómo va a ser la campaña. Y avanzando nuestro... Ayer estuve justamente hablando con... estuvo Fernando Agostini, el presidente de la Unión Cívica Radical de Villa Allende, el titular del comité en el Sport Club. Y bueno, ya quedamos juntando la semana próxima para armar ya lo que es la mesa Cambiemos en Villa Allende. Estamos trabajando mucho con eso. Eso te quería preguntar, Nico. Digo, a ver, gestión por un lado, este tipo de reuniones y mucha cuestión que tiene que ver con la campaña, ¿se van a tener que desdoblar un poquito a lo largo de los meses que quedan? Y ya lo venimos haciendo, Fede, este trabajo, bueno, de estar en la función pública. Primero por la gestión que haces a Buenos Aires, en el día vas y volvés, después reunión departamental. La última, por suerte, se hizo en Villa Allende, pero acá es muy, muy federal el trabajo, porque la próxima ya en Colonia Tirolesa, la anterior se realizó en Mendiolaza, la primera en Jesús María, y estamos recorriendo todas las localidades. Sí, y acompañar, por supuesto, a nivel provincial a Héctor La Coneja Valdás y al resto de los candidatos, ¿no? Tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, que es el compromiso, y más la figura de Eduardo, el gato Romero, que va a estar presente en alguno de los altos en toda la provincia apoyando a los diputados provinciales. Nico, aprovechando que estamos al aire, te traigo a lo local. Tercera semana de la obra de asfaltado, una obra muy esperada, pero también, bueno, desde el comercio de la zona, claramente han hecho escuchar sus voces, están preocupados por la merma en las ventas y demás. ¿Ustedes se han juntado con ellos? ¿Han podido charlar algo? Permanentemente, con el centro comercial, permanentemente actividad. Recorremos la zona, dos por tres salimos. El propio intendente ha estado, va y vuelve, el ingeniero Cruciano, la gente de seguridad, y tratando de dar lo mejor, Fede, pero yo voy a un punto, la obra había que hacerla, sí o sí, de alguna forma, y sabemos que pues, la gente se va a enojar, pedimos disculpas a los comerciantes, nos hemos estado trabajando con el tema de la tasa de servicio, con la tasa industria y comercio, para la reducción o la totalidad, para hacerla bien prolija, pero yo creo que esto va a ser pronto, ya va a pasar, ya se va a terminar la obra en etapas, y de alguna forma había que hacerla. Y asumíamos este compromiso y también esta responsabilidad, y sabíamos, somos conscientes de que podíamos tener algún inconveniente, pero no queda otra. No queda otra de que la obra se tiene que realizar. Tantos años esperando, y la primera vez que se hace de esta manera. El bacheo se lleva mucho más plata de lo que puede llegar a ser la obra en un año. La bacheo se rompe. En cambio ahora va avanzada, se está trabajando los feriados, los fines de semana la empresa para que sea lo previsto, los 3-4 meses y a menos. Bueno, eso... Sí. Paciencia a los comerciantes. No todos están enojados, algunos lo entienden, algunos dicen, bueno, y no queda otra. Lo bueno es que el intendente va a ir a la cara y se han reunido con nosotros, ayer nos reunimos con la gente de Intercórdoba, de Fonobús, se ha cambiado algún recorrido, que ya te va a llegar enseguida por parte de prensa, se ha cambiado el recorrido ahora de las empresas interurbanas de pasajeros para que sea más ameno y no sea tan engorroso la propia avenida Goicoechea. Que estén dando vueltas por el centro, como rodeando el centro y poder ingresar sin tener que pasar por la Goicoechea este tramo. Pero entendemos, se pide disculpas a los vecinos, pero esto fue consensuado con el centro comercial también, ¿no? Cuando tuvimos reuniones previas. Hace 3 meses que venimos informando de esta avenida Goicoechea, la repavimentación completa conjunto con la provincia, más de 3 meses, Marco Tanaka, que es cierto, más de 3 meses, en los medios, de radios, televisivos, gráficos, vos fíjate acá en las pantallas también, y bueno, se venía avisando, che, 3-4 meses, vamos a hacer la obra, pero bueno, asumimos el riesgo, una vez que va a quedar hermosa, y después prepárate porque viene todo el centro, Fede, claro. De la ciudad. Y vamos a ir, y la forma, hoy me decía una persona que me llamó en objetivo, ¿qué quieres que hagamos? ya sabes, entendemos, pero no podemos ir por parte. La obra hay que hacerse, yo sé que va, pero después van a tener sus beneficios. La semana que viene, si habilita este gran predio que está frente a lo que es casi la comisaría, donde hay una conocida comisaría ingresando por Hugo Guas, ahí va a ser una gran playa de estacionamiento, porque no era fácil. Hay que hablar con los dueños, hay que pedir, hacemos un comodato por el tema de seguro, porque oye, ahí van a tener un gran pedido para poder la gente estacionar y bueno, hacer las compras en los comercios. Pero sabemos, entendemos, comprendemos, pero la obra hay que hacer. Nico, una de las quejas, vos recién, por eso te interrumpí, vos recién hiciste mención a que ahora se está trabajando en feriado, fines de semana y demás. Una de las quejas de los comerciantes, por lo menos que nos llega aquí a la radio, es nadie, no escuché un habitante de Villa Allende que esté en contra de esta obra, importantísima y necesaria, pero sí decían que trabajen más horas los obreros, un esfuerzo más de la empresa. No, pero lo hacemos, está bueno el reclamo. Sí, se ha comprometido el ingeniero Fiuciano, ingeniero de obras públicas, ha hablado con ellos, además, fíjate que los últimos fines de semana, sábado y domingo, han estado trabajando y se han comprometido para hacerlo, no hay inconveniente, está perfecta la queja. Pero, y con respecto al tránsito, que dice que es demasiado engorroso porque estacionan vehículos, fue consensuado con los propios comerciantes. Ellos llegaron acá y dijeron, bueno, y ahí lidera ahora de sacar y hacer doble mano esa parte, pero no quisieron. Por eso digo, nos pongamos de acuerdo. Nosotros hablamos directamente con el centro comercial. El centro comercial son, y ahora, bueno, se va a cambiar el recorrido, no van a pasar más de entre un par de horas ya los colectivos por ese sector de esas dos cuadras de Huecuechea. Que ya desde la empresa te van a enviar FD para que vos informes por los recorridos que va a hacer para evitar esa parte. Nico, recién hablabas del tema eximición de impuestos. ¿Manejaban la información de este proyecto presentado en el Consejo Deliberante por el Partido Justicialista que han presentado? Sí, se va a analizar, se va a ver, se va a tratar, se va a ver. No, nosotros no vamos a presionar nada, nosotros tenemos el nuestro. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil con respecto a este proyecto, porque lo pueden presentar, pero después hay que promulgarlo y después hay que implementarlo. Es fácil presentar un proyecto cuando después hay que implementarlo con respecto a la OIN, con respecto a la tasa de la propiedad, de cómo va de industria y comercio, de cómo lo vas a implementar. No es fácil. Yo creo que en este caso es medio oportunista, porque nosotros ya lo estamos analizando, ya hemos hablado con el centro comercial, o una reducción o una totalidad, porque si es así, las otras avenidas que hemos realizado, la repavimentación del Carmen, Caseros, Ascuénaga, los comerciantes también tendríamos que haberle eximido totalmente el 100% de la tasa de industria y comercio. O sea, ustedes venían analizando esto y vos decís, ¿les ganaron de mano presentando esto? No. Es que nosotros estamos haciendo prolijamente, como corresponde. Acá, en Fede, no hay que ser oportunista. Vos sabés que estamos en época de campaña y todas las cuestiones. Sí. Nosotros nos vamos a caracterizar por ser muy prolijos en esta gestión y honestos. Eso es lo que nosotros queremos recalcar y es la gestión de Eduardo Romero. No de un día al otro a ver cómo podemos hacer esto. La vi, tiene algunos errorcitos ahí, que bueno, pero eso lo verá el Consejo a ver cómo lo trata en el día de hoy. Nico, la última cortita, digo, el asfalto es la primer gran obra. Ustedes siempre hablaron de que iban a llegar momentos de grandes obras, se viene esto, se vienen las cloacas, hablaste del centro. Con la provincia, la avenida de Huecuechea, hasta la Avenida Argentina es conjunto con la provincia, lo aclaro esto, ¿no? Y lo asumimos porque es la forma de trabajar, si no solo no lo podríamos hacer. El centro de Villa Allende es con recursos propios, el centro de Villa Allende con recursos propios. En repavimentación de esta principal arteria lo hace el municipio con mucho esfuerzo. Cordón Cuneta, Villa Brizuela, recursos propios. El calle Espíritu Santo de Barrio Brisa con recursos propios. Y hay mucho que se va haciendo en la ciudad que, bueno, a veces puede ser que falte que informe un poco más al respecto, pero que se está trabajando. En conjunto con la provincia y la nación, el acueducto que llega a Barrio Polinesia, obra importantísima, Fede, en lo que es en la temporada estival, y la gente no va a padecer más la falta de agua. No va a padecer más la falta de agua. Así que hay muchísimo que se está haciendo y lo que se viene. Después, bueno, el tema de las pasarelas, el tema de algunos puentes. Cordón Cuneta en Barrio Español, Barrio Cumbres, asfalto en Lomas, en El Ceibo, en Jardín de Picuro vamos a meternos a full. Tenemos el proyecto trabajando para que Barrio Minete ya tenga luz propia, porque esa gente está con unas conexiones muy precarias de electricidad. Ya estamos avanzando con la gente de EPEC Así que bueno, hay mucho por hacer y se viene trabajando, y este 2017 va a ser un vuelco para Villar. Destacar eso, por último, Nico, y te robo unos minutos más, destacar eso que vos recién marcabas de los recursos propios. Muchas veces hemos hablado de números con esta gestión, con las anteriores, y todos te dicen la verdad que la plata que te ingresa a la municipalidad te da para los servicios básicos y no mucho más. No, pero prolijando algunas cuestiones, terminando con algunos gastos innecesarios, y siendo prolijos, te da la pauta que Villa Allende puede manejarse sola. Uh-huh. A veces si no recibe una... Mira, Fede, ya pagamos el aguinaldo. Uh-huh. Ya se pagó la semana pasada. Esta semana, el último día, cobran el sueldo. Así los empleos municipales, así que fíjate la prolijidad que se está manejando este tema. Uh-huh. Nico, te agradecemos el contacto, la deferencia, buscábamos la nota, queríamos hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la nación, con la provincia y también con el municipio. Nico, muchísimas gracias, abrazo grande como siempre. Te debo lazo todavía. Todavía falta. Ahora, che, no, la última cortita, Nico. Vos en algún momento mencionaste, y está bueno también que podamos hacer mención a eso, al difícil momento del Club Quilmes, por el deceso de Juan Carlos Salas. Ustedes como scout también han pasado un difícil fin de semana, ¿no? Oh, terrible. Mira, lo de Juan Carlos, además de vecino, una familia trabajadora muy vinculada a lo que es la Unión Cívica Radical. En estas cuestiones nosotros mezclamos la parte política y nada, vos me conoces, yo tengo amigos de todos los extractos sociales, de todos los colores políticos, de todas las camisetas deportivas, pero son amigos. Y Juan Carlos, vecino de Barrio Español, una familia intachable, la mujer, la familia Jiménez, la familia Salas, la verdad que nos dejó un hueco pero tremendo en el corazón, en el alma, en Villa Allende, la partida, y tan joven de Juan. Uh-huh. Y yo lo veía a su hermano, a todos, pues, todas las familias muy consternadas lo que ha sucedido, y es así, la condolencia para la familia. Y yo siempre digo que el decir lo siento a quien perdió un ser querido a veces hasta puede sonar egoísta, porque simplemente el que sufrió la pérdida de un ser tan querido siente en el corazón esta gran pérdida, ¿no? A veces se empobrecen las palabras para decirle uh-huh. algo a la familia. Y sí, la verdad, una pérdida terrible. Después de nosotros tuvimos a Lucio Fernández, un nenito de 8 años del grupo de Scout que vivía en Argüello, también con una enfermedad terminal, se nos fue todo el fin de semana. Se nos fue Don Ferreira, un antiguo inspector municipal de la ciudad de Villa Allende, compañero de mi viejo, mira vos, también este fin de semana. Y bueno, ha sido movilito. Y ahí es cuando hay que dejar de lado un montón de cuestiones y ver la parte humana, ¿no? Uh-huh. Yo me pregunté el otro día, ¿se fue Lucio con 8 años? Por Dios. ¿Y qué le estamos ahorrando? A veces en decisiones, en egoísmo, me quejo porque no tengo que tomar una cerveza 20, 40 pesos a un bar y me quejo de eso, y cuando una familia está perdiendo la vida de su hijo. Un fin de semana muy complejo, pero eso te enseña que hay que seguir adelante, luchar, cuidarse mucho y velar por la familia, lo principal la familia, estar juntos, compartir los domingos como se hacía antes. Estar permanentemente en contacto con el otro, un llamadito, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Eso hay que hacerlo permanente. Uh-huh. Y bueno, les saludo a la familia Salas. La verdad que una gran pérdida para todo Villa Allende. Un fin de semana raro, lo decíamos ayer, costaba hacer el programa. Nico, abrazo grande, gentil como siempre. Gracias, amigo, gracias, nos vemos. Nicolás García charlando con nosotros, el secretario de gobierno de la municipalidad.